María, el putón del barrio. Al putón del barrio le salió por tanto chaca chaca un cáncer al ovario, dijo en el bar el doctor del putón del barrio. Y como no quise quedar triste y solitario, yo me tuve que casar con el putón del barrio. Y lloro siempre al recordar en cada aniversario que mi esposa una vez fue.